Hola, buenas tardes. Aquí estamos otra vez, Rumore. De nuevo con vosotros, Esther y Cristian, en Rumore, Radio Topo. Y lo primero que queremos hacer es dar un saludo a Radio Almaina de Granada, como siempre. Y bueno, pues hoy nos vamos a poner un poco italianos, vamos a dedicar todo el programa a Italia. En principio hablaremos, al comienzo vamos a hablar de Raffaella Carrà, de nuestra mentora. Y después hablaremos también de Elena Ferrante, con la saga de su tetralogía, con sus series, etcétera. No lo he dicho, pero como siempre, Esther y Cristian en Rumore. Bueno, sí que lo habías dicho, pero da igual. Bueno, pues para empezar hoy queríamos homenajear un poquillo a Raffaella Carrà, ya que elegimos una canción suya, Rumore, como título y como sintonía de nuestro programa. Raffaella Carrà nació en Bolonia en 1943 y murió en Roma en 2021. Y ha sido una artista, cantante, presentadora, muy popular durante bastantes décadas en las televisiones de España y de Italia. Tras comenzar en el cine y estar un tiempo en Hollywood, donde actuó en una película con Frank Sinatra, pues aquello no le convence y vuelve a Italia, donde comenzará en los años 70 a triunfar como cantante, bailarina y presentadora como showwoman, y enseguida tendrá problemas con el Vaticano por su actitud provocadora y demasiado libre para la moral católica. En 1975 aparece en la televisión española en el programa Señoras y Señores, y a partir de ahí se van sucediendo sus éxitos, tanto musicales como televisivos, en Italia y en España. Más allá de contaros su vida, lo que nos interesa de Raffaella es su actitud desenfadada, atrevida, su simpatía, su reivindicación de la libertad de las mujeres, incluida la libertad sexual, su reivindicación de la fiesta, del amor libre y del deseo sexual femenino. Fue también convertida en un icono LGTBIQ+, en su canción Lucas se presenta con humor como una mujer cuyo amante se ha marchado abrazado con otro hombre, y fue nombrada reina del World Pride Madrid en 2017, y hace un año que tiene una plaza con su nombre en Madrid. O la canción 5353456, que juega con el número de teléfono de su amante, que Raffaella marca muchas veces sin respuesta en los teléfonos de antes, de ruleta, hasta que se cansa y dirige sus dedos a darse placer sexual. Esto en los años 70. También nos gustan mucho las declaraciones que Raffaella dio a la revista Interview en 1977, manifestándose como comunista. Dijo: "Yo siempre voto comunista. En un conflicto entre trabajadores y empresarios, yo siempre estaré del lado de los trabajadores". Sus trajes ceñidos, sus escotes, su ombligo, sus bailes desenfrenados, rodeada de bailarines, junto a su actitud liberadora, en horarios de máxima audiencia en la tele, no son nada despreciables en estos tiempos en los que una cantante, Rocío Saiz, ha sido extorsionada por la policía en Murcia la semana pasada por quitarse la camiseta y enseñar las tetas en un concierto con motivo del orgullo LGTBI. Así que a Raffaella nos encomendamos. Thank you. acaso se acabe el mundo, todo el tiempo he de aprovechar. Corazón de vagabundo, voy buscando mi libertad. He viajado por la tierra y me he dado cuenta de que donde no hay odio ni guerra, el amor se convierte en rey. Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión que perdida la inocencia, en el sur se pasa mejor. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Esto se llevaba mucho en los 70, el meter un poquito de guitarra flamenca en las canciones discotequeras. Nosotros lo sabemos porque estábamos vivos entonces. Todos dicen que el amor es amigo de la locura, pero a mí que ya estoy loca es lo único que me cura. ¿Cuántas veces la inconsciencia rompe con la vulgaridad? Venceremos resistencias para amarnos cada vez más. Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión que perdida la inocencia, en el sur se pasa mejor. Rino me llamó esta mañana. Pensé que iba a pedirme más dinero y me preparé para decirle que no. El motivo de su llamada era otro. Su madre había desaparecido. ¿Desde cuándo? Desde hace 2 semanas. ¿Y me llamas ahora? El tono debió de parecerle hostil, aunque no estaba ni enfadada ni indignada. Solo me permití una pizca de sarcasmo. Intentó reaccionar, pero lo hizo de un modo confuso, incómodo, en parte en dialecto, en parte en italiano. Dijo que se había figurado que su madre estaba paseando por Nápoles, como de costumbre. ¿Y de noche también? Ya sabes cómo es ella. Ya lo sé, pero ¿a ti te parece normal una ausencia de 2 semanas? Sí, tú hace mucho que no la ves. Ha empeorado. Nunca tiene sueño. Entra, sale, hace lo que le da la gana. De todas maneras, al final se lo tomó en serio. Preguntó a todo el mundo. Recorrió los hospitales. Fue incluso a la policía. Nada, su madre no estaba por ninguna parte. ¡Qué buen hijo! Un hombre corpulento de unos 40 años, que no había trabajado en la vida, dedicándose solo a traficar y derrochar. Imaginé el interés que había puesto en la búsqueda. Ninguno. No tenía cerebro y solo se quería a sí mismo. ¿No estará en tu casa? Me preguntó de repente. ¿Su madre? ¿Aquí en Turín? Rino conocía bien la situación. Hablaba por hablar. Él sí que era viajero. Había venido a casa por lo menos unas 10 veces, sin que yo lo invitara. Su madre, a la que habría recibido de buena gana, no había salido de Nápoles en su vida. Le contesté, «No, no está en mi casa». «¿Estás segura?». «Rino, por favor, te he dicho que no está». «¿Entonces, a dónde ha ido?». Se echó a llorar y dejé que representara su desesperación. Sollozos al principio fingidos, genuinos después. Cuando se calmó, le dije, «Por favor, de vez en cuando compórtate como a ella le gustaría. No la busques». «¿Pero qué dices?». «Lo que has oído. Es inútil. Aprende a vivir solo y a mí tampoco me busques más». Colgué. La madre de Rino se llamaba Rafaela Cerulo, pero todo el mundo la ha llamado siempre Lina. Yo no, nunca usé ninguno de los dos nombres. Desde hace más de 60 años, para mí es Lila. Si la llamara Lina o Rafaela así de repente, pensaría que nuestra amistad ha terminado. Hace por lo menos 30 años que me dice que quiere desaparecer sin dejar rastro, y solo yo sé qué quiere decir. Nunca tuvo en mente una fuga, un cambio de identidad, el sueño de rehacer su vida en otra parte. Tampoco pensó nunca en suicidarse, porque le repugna la idea de que Rino tenga algo que ver con su cuerpo y se vea obligado a ocuparse de él. Su propósito fue siempre otro. Quería volatilizarse, quería dispersar hasta la última de sus células, que de ella no encontrarán nada. Y como la conozco bien, o creo conocerla, doy por descontado que ha encontrado el modo de no dejar en este mundo ni siquiera una migaja de sí misma, en ninguna parte. Han pasado los días. He mirado el correo electrónico y el postal, pero sin esperanza. Yo solía escribirle con mucha frecuencia, ella casi nunca me contestaba. Esa fue siempre su costumbre. Prefería el teléfono o las largas charlas nocturnas cuando yo iba a Nápoles. He abierto mis cajones, las cajas metálicas en las que guardo todo tipo de cosas. Pocas. Tiré muchas, en especial las relacionadas con ella, y ella lo sabe. He descubierto que no tengo nada suyo, ni una imagen, ni una notita, ni un regalo. Yo misma me he sorprendido. ¿Cómo es posible que en todos estos años no me haya dejado nada suyo? O peor aún, que yo no haya querido conservar nada de ella. Es posible. Días más tarde fui yo quien llamé a Rino, aunque a regañadientes. No me contestó ni en el fijo ni en el móvil. Me llamó él por la noche, sin apuro, poniendo esa voz con la que trata de inspirar lástima. He visto que me has llamado. ¿Tienes alguna novedad? No. ¿Y tú? Tampoco. Me dijo cosas incongruentes. Quería ir a la televisión, al programa ese en el que buscan personas desaparecidas, hacer un llamamiento, pedirle perdón por todo a su mamá, suplicarle que volviera. Lo escuché con paciencia. Después le pregunté, ¿has mirado en su armario? ¿Para qué? Naturalmente no se le había pasado por la cabeza algo tan obvio. Ve a mirar. Fue a mirar y se dio cuenta de que no había quedado nada, ni un solo vestido de su madre, ni de invierno ni de verano, solo perchas viejas. Le pedí que registrara toda la casa. Habían desaparecido sus zapatos, habían desaparecido sus pocos libros, habían desaparecido todas sus fotos, habían desaparecido sus diapositivas, había desaparecido su ordenador, incluso los antiguos disquetes que se usaban antes, todo. Todo lo relacionado con su experiencia de maga de la electrónica, que empezó a darse maña con los ordenadores a finales de los años 60, en la época de las tarjetas perforadas. Rino no salía de su asombro. Le sugerí, «Tómate todo el tiempo que te haga falta, pero después me llamas y me dices si has encontrado, aunque sea, un alfiler suyo». Me llamó al día siguiente alteradísimo. «No hay nada». «¿Nada de nada?». «Nada». Ha cortado todas las fotos en las que salíamos juntos, incluso en las que yo era pequeño. ¿Has mirado bien? En todas partes. ¿En el sótano también? Te he dicho que en todas partes. Ha desaparecido también la caja con los documentos, yo qué sé, antiguos certificados de nacimiento, contratos telefónicos, recibos de facturas. ¿Qué significa? ¿Alguien lo ha robado todo? ¿Qué buscan? ¿Qué quieren de mí y de mi madre? Lo tranquilicé. Le pedí que se calmara. Era improbable que nadie quisiera nada de él. ¿Puedo ir a quedarme un tiempo contigo? No. Por favor, no puedo dormir. Arréglatelas, Rino. Yo no puedo hacer nada. Colgué y cuando me volvió a llamar, no le contesté. Me senté al escritorio. Como siempre, Lila se pasa, pensé. Estaba ampliando hasta la exageración el concepto de rastro. No solo quería desaparecer ella, ahora, con 66 años, sino borrar además toda la vida que había dejado a su espalda. Me dio mucha rabia. Veremos quién se sale con la suya, me dije. Fue entonces cuando encendí el ordenador y me puse a escribir hasta el último detalle de nuestra historia. Todo lo que quedó grabado en la memoria. Bueno, pues lo que hemos leído era el arranque de la tetralogía de Elena Ferrante, Las dos amigas, de las cuatro novelas consecutivas que forman una serie que se llama Las dos amigas y de la que vamos a hablar ahora en un ratito. Vamos a estar un ratito hablando sobre ella. Y bueno, pues como habéis visto, la primera de las novelas arranca con este diálogo que hemos leído Cristian y yo, en el que una de las protagonistas, Elena, Lenú, recibe la llamada del hijo de su amiga, de Lila, y le dice que ha desaparecido. Y a partir de ahí, de esa desaparición, es cuando Elena escribe todo lo que recuerda de la relación con su amiga. Y la pieza que habéis escuchado es la banda sonora de La amiga estupenda, que es la serie italiana que la RAI ha hecho sobre esta tetralogía. Y le voy a dar paso a Cristian para que empiece a hablarnos de Elena Ferrante y de sus novelas. Sí, de Elena Ferrante y de la saga esta de las dos amigas y después de otra que tiene, que es La vida mentirosa de los adultos, que también tiene otra serie, ¿no? Tiene más cosas escritas, pero yo creo que son las dos que a mí por lo menos más me han marcado de esta mujer. Elena Ferrante, bueno, pues ya sabéis que es un seudónimo, es una escritora que se dice que es nacida en Nápoles en torno a 1943, pero que no se sabe nada más de ella. Es una escritora anónima. Y no queremos ni podemos decir más de ella. Siempre está que si se desvela la identidad que no, pero ella, por ejemplo, en una entrevista por correo electrónico dijo: "No me arrepiento de mi anonimato. Descubrir la personalidad de quien escribe a través de las historias que propone, de sus personajes, de los objetos y paisajes que describe, del tono de su escritura, no es ni más ni menos que un buen modo de leer". Es decir, ella no es anónima por nada, es porque conscientemente quiere ser anónima, y eso además hay que respetarlo. Y Elena Ferrante pues ha creado, o a partir de ella se ha creado un término, que son los ferrantófilos, por el éxito que tiene, y yo me declaro, y creo que Esther también se declara ferrantófila a muerte, así, ¿no? Bueno, y la descubrimos a partir de la tetralogía de la saga de las dos amigas. Son cuatro libros que lo escribió entre el 2011 y el 2014. El primero se titula La amiga estupenda, el segundo Un mal hombre, el tercero Las deudas de cuerpo y el cuarto La niña perdida, y de la cual se hizo una serie, que es la que hemos estado ahora comentando, que se ve en una plataforma en HBO, que también la creó con la RAI, que se llama La amiga estupenda, y que son cuatro temporadas, una por libro. Es una serie excelente. Yo, en cuanto la vi, es que es de las cosas mejores que he visto en los últimos años. La música, las imágenes, la recreación y, por supuesto, la trama, ¿no? La trama, pues, relata la transformación social y política de Nápoles, en realidad Italia y en realidad del mundo, a través de los ojos de Elenu, que es Elena Greco, y Lila Rafaela Cerulo. En el primer libro, ambas son unas niñas, nacidas en 1944, en un barrio muy humilde a las afueras de Nápoles. Es un ambiente muy cerrado, todos se conocen, todos saben la historia que han tenido todos durante la guerra y después de la guerra. Casi es un ambiente de estos pueblos que hemos hecho referencia en algún programa anterior, ¿no? De hecho, la conexión que tiene con Nápoles es una larga carretera que comienza justo debajo de un arco que es el límite de ese barrio, esa ciudad, ¿no? Hasta ese punto de separación, tanto física como psicológica. Bueno, pues estas dos niñas, a través de los juegos, a través de la escuela, a través de la vida en la calle del barrio, van sintiendo el poder político y social de la mafia, el machismo, los límites impuestos por la pobreza, la lucha de clases. Todo ello en un ambiente de violencia cotidiana como forma de resolución de la mayoría de los problemas. Desde el asesinato del capo mafioso y la encarcelación bajo acusación falsa de un comunista del barrio, a las palizas normalizadas a las mujeres y a los niños. A Lila llegan a tirarla de un primer piso porque se porta mal. Pasando por la locura, por amor, en la que cae una mujer cuando su amante, casado, deja el barrio porque su familia es más de posibles. Han dado un poco de salto y entonces se van, y entonces la mujer pues se vuelve loca, y durante toda la serie está presente también esa locura. Lila, que pertenece a una familia un poco más desestructurada, un poco más pobre que la de Lenú, enseguida es consciente que ella no va a poder estudiar, por sus condiciones materiales, aunque también emocionales. Esa violencia cotidiana que decíamos, ella también la expresa muchas veces a lo largo de toda la serie, ¿no? Se enfrenta ya de niña muy violentamente a la vida. Y tiene una gran capacidad Lila, tiene una gran capacidad sobre todo creativa. Lenú, que por otro lado no tiene la capacidad creativa de Lila, pero la suple con una enorme capacidad de esfuerzo, y siendo consciente de los muchos problemas que va a tener, pero decide apostar por el estudio como forma de salir de ese barrio, de esa vida. Esta dicotomía entre Lila, con una gran inteligencia natural, pero apenas posibilidades materiales para salir del barrio, y Lenú, sobre todo estudiante hasta la extenuación, unido a las condiciones materiales mínimas que sí que le van a permitir salir, va a marcar toda la saga. Sus relaciones de amor y de odio, su dependencia mutua, hasta el punto que esa misma dependencia va a hacer que se separen varias veces durante años, el huir y el volver al barrio, o el moverse entre los distintos escalafones en este, todo esto será una constante en la vida de Lenú y de Lila, y de Lenú. A partir de esto, la saga nos hace acompañantes de sus vidas, en sus relaciones paternofiliales, primero como hijas y después como madres, con sus hermanos y hermanas, cómo las utilizan a veces y otras veces por distancia con ellas, pues hacen pues otras cosas, con sus maridos, con sus amantes, con sus amistades. Todo esto contextualizado y vivido en la transformación social italiana, tan parecida y tan distante a la nuestra. Como decíamos, en torno a lo anterior, nos encontraremos en la saga con el poder de la mafia y sus relaciones políticas, con la explotación de la clase obrera, su organización y sus organizaciones, con la burguesía comunista italiana, muchas veces intelectual, muchas veces teórica, alejada de la clase obrera, pero que siempre les quieren indicar el camino, sea hacia la radicalidad o hacia la institucionalidad. La descomposición del PCI, del Partido Comunista Italiano, las Brigadas Rojas, el poder en el mundo intelectual, el poder en la universidad y concretamente en el mundo editorial también, la transformación de las ciudades, del barrio y de las relaciones que existen en ese barrio, siempre con una constante heredad en toda la saga, el poder dentro de las relaciones y concretamente el machismo más feroz y el más cotidiano. Una anécdota científica. Ya sabéis que aquí hablamos a veces de matemáticas y de ciencia. En la saga, como aparecía en el texto que hemos leído, nos aparece el surgimiento de la informática, con esos ordenadores que aún podemos ver en algunas facultades y que se programan con tarjetas perforables. Lila, que recordemos que tenía esa inteligencia creativa, esa gran capacidad, pues se va a convertir en una excelente programadora de esos ordenadores. Muchas de estas claves vuelven a aparecer en la siguiente novela de Elena Ferrante, La vida mentirosa de los adultos. Está la escribe entre el 2019 y 2020. Es una serie que la podéis ver también en Netflix. Es la serie del 2022. Y de nuevo, a través de los ojos de un adolescente, nos vuelven a aparecer las relaciones rotas de su padre con una hermana suya. La hermana se quedó en el barrio y él salió de allí, convirtiéndose en un intelectual. Y de nuevo, en un intelectual comunista, casado con otro intelectual comunista y muy relacionado con otra familia de las mismas características, donde son amigas las parejas, son amigas las hijas y son amantes el padre del adolescente y la mujer de la otra pareja. Cuando todo esto se descubre, todo salta por los aires. La verdad es que yo poco más que deciros que es obligado que las veáis las dos series y que las penséis, que las veáis juntos, y que leáis las novelas. Y que leáis las novelas. En esta, yo primero vi la primera temporada, me enganchó tanto que luego leí las novelas y después de leer las novelas vi la temporada y con el segundo, primero leí el libro y luego vi la serie. Es decir, no es de las que ves la novela. Yo creo que hay en algunas que si ves la serie, pues luego dices, bueno, ¿y para qué voy a leer la novela, no? Pero en esta no, yo creo que el ver la serie te engancha para leer las novelas. No es de las que obligatoriamente primero el libro y luego la serie te defrauda porque no representa lo mismo. Pero en cualquier caso, las dos cosas son obligatorias. Es una auténtica gozada. Es una gozada, sí. Bueno, yo voy más retrasada que Cristian. Yo he visto la serie, las tres temporadas que hay, que cada una corresponde con uno de los libros, pero las novelas las tengo todavía a mitad. Y busqué alguna cosa sobre las dos amigas y encontré a Celia Filippetto, que es la traductora de la tetralogía al castellano, que ha sido premiada en varias ocasiones por esta traducción. También lo que pasa es que al ser anónima la autora, pues los traductores y traductoras tienen más papel, ¿no? Como que los medios de comunicación o los medios, sí, y los medios culturales y tal, han recurrido más veces a ella como traductora porque no pueden recurrir a la autora, ¿no? La autora solo ha dado algunas entrevistas que las ha contestado por correo electrónico, como has dicho. Y bueno, Celia Filippetto decía que bueno, que la novela es extraordinaria porque Elena Ferrante, que es una novelista ausente, anónima, que no está, escribe la historia de Elena Greco, que es escritora y está presente en la novela, es la voz narrativa de la novela, todo lo conocemos por ella. Ella escribe en primera persona sus memorias de su relación con su amiga. Y Elena nos cuenta la historia de alguien ausente, que es su amiga Lila, que desaparece en nuestra época, con eso arranca la novela, ¿no? Y para contárnoslo, pues es cuando retrocede en el tiempo a ese barrio pobre de Nápoles en el que las dos han crecido, ¿no? que es extraordinaria también porque sirviéndose de las características del folletín, pues Elena Ferrante trenza una historia bien compleja de casi 2.000 páginas, con muchos niveles de lectura, protagonizada por más de 50 personajes a lo largo de 60 años, en los que seguimos a las dos amigas desde la niñez hasta la vejez. Y bueno, pues que a la vez que eso, pues como ha dicho Cristian, que nos cuenta la historia de Italia desde los años 50 hasta nuestros días, ¿no? La evolución de la familia, los cambios en la clase media, el divorcio, la política, el sindicalismo, la liberación de la mujer, la incorporación al trabajo de las mujeres, la informática, internet, los teléfonos móviles. Y todo esto pasa sin que los personajes abandonen nunca el barrio, excepto quien lo cuenta, ¿no? Elena, Lenú, ella sí que abandona el barrio. Y bueno, sin perder nunca de vista como este arranque que es fundamental, que es contar la historia de una desaparición, ¿no? La desaparición de Lila. Bueno, también decir que esta tetralogía ha sido un éxito de ventas en todos los países, el más grande en el mundo anglosajón, donde se han vendido millones de ejemplares. Y luego lo que a mí me gusta y me interesa mucho de Lila y Lenú es el vínculo, ¿no?, entre las dos amigas. Ese vínculo que siempre se mantiene en tensión, que siempre está en contradicción. Lenú recuerda y escribe y explora su amistad con Lila, y por medio de esa exploración es como ella se conoce y se reconoce a sí misma, ¿no? Y esa relación en la que parece que siempre cada una quiere lo que tiene la otra, ¿no? De alguna manera. La novela construye a las dos protagonistas como dos seres autónomos e independientes de los hombres, y además es que en muchas ocasiones es la relación entre ellas la que determina sus elecciones y la que determina las relaciones masculinas que eligen, ¿no? Como que en el nivel fundamental está la relación entre ellas dos, y en el segundo nivel está las relaciones que ellas establecen con los demás, ¿no? Y luego que la mirada desde la que Elena Ferrante construye estas novelas pone siempre en el centro del relato la relación de amistad entre estas dos mujeres. Las dos pueden verse como un único sujeto narrativo, son por supuesto dos personas y dos personajes y súper bien caracterizados, pero como entre las dos forman una unidad narrativa, ¿no? Como que son dos sujetos narrativos interdependientes, sus identidades están ligadas, porque esa interdependencia, que es muy conflictiva, ofrece una riqueza a sus vidas mucho más profunda. Por eso siempre parece que cada una quiere lo que tiene o es la otra, ¿no? También la mirada siempre desde el espacio privado, desde la subjetividad, cómo se vive interiormente el acceso a lo público, pues una en la universidad, otra en el mundo laboral, las relaciones materno-filiales, los cuidados, los conflictos entre mujeres, la violencia machista, la sexualidad, las presiones estéticas, la amistad, el cuerpo, todas esas cosas son muy importantes en la novela, ¿no? ¿Sigo? ¿Quieres hablar tú? ¿Ponemos música? Lo que quieras. Podemos poner un poco de música. Venga, que esta canción Bámbola de Patty Bravo sale también en la serie. Tu me fai girar, tu me fai girar come fossi una bambola. Poi mi butti giù, poi mi butti giù come fossi una bambola. Non ti accorgi quando piango. No ragazzo no, no ragazzo no, del mio amore non riderei. Non ci gioco più, quando giochi tu sai far male da piangere. No! tu mi fai girare come fossi una bambola. Poi mi butti giù come fossi una bambola. Non ti accorgi quando piango, quando sarà triste piango. Pensi solo per te, no ragazza, tu non mi metterai tra le 10 bambole e non ti piangono più. Oh no, oh no, mi fai girare, oh mi fai girare. Mi butti giù, mi fa girare, mi fa girare. Sí, pues yo quería recordar, bueno, la verdad es que la saga tiene multitud de personajes que dan para casi un programa, ¿no? La madre de Lenouille, las relaciones que tiene, ese amor, pero a la vez ese amor tan poco expresivo, pero el hermano de Lila y cómo la aprovecha, los personajes que hay de la mafia, los maridos de Lenouille y de Lila, las familias del marido de Lenouille. Pero quería hacer referencia a Nino. A Nino, que es el chico del cual Lenú ha estado siempre enamorado y que es hijo de esta familia de posibles que salía, que tenía un amante y que tanto el padre como el hijo me parecen unos personajes verdaderamente siniestros. Pero sin embargo, con muy, muy agradables, con muy buena fama, muy relacionados, muy son dos personas que, bueno, Nino es amante de Lila. Lila deja a su marido por él, pero y luego tiene un embarazo, Lila, no estamos tampoco destripando nada de las novelas, él desaparece, posteriormente es amante de Lenouille, y Lenouille está dispuesta a dejar todo en su vida, pero él tampoco está por la labor y también se prefiere quedar en su casa con su esposa, igual que su padre. Era una persona que también no tuvo ningún problema de desvirgar a Lenú, que era una adolescente pequeña y con multitud de amantes. A la vez, ambos escriben en periódicos de orientación también comunista. Nino es profesor de la universidad, es muy, muy reconocido en el mundo intelectual, también es comunista, está muy bien relacionado y es muy amigo también del marido de Lenú, etcétera, ¿no? Entonces, son esas personas que utilizan todas sus relaciones a su servicio, único e individual, que además están como muy bien vistos y son referentes de mucha gente, y que luego en lo personal son verdaderamente siniestros, que como decía, ¿no? Tanto en las relaciones tóxicas que tienen y que crean, como en la utilización de las diversas personas. A lo largo de la saga van saliendo varias amantes de este Nino, que va teniendo varios hijos con varias de ellas y que todas son abandonadas. Y después quería recordar que en un momento determinado nos vendieron que había una Elena Ferrante española que era Carmen Mola, la autora de La novela gitana. Cuando aquello perdió un petardazo, pues también, como era alguien anónimo, luego se ha sabido que eran tres hombres y que además sus novelas no tenían tampoco nada que ver, porque La novela gitana es excesivamente violenta. De hecho, corría el rumor que Carmen Mola era una matemática que, asustada de las cosas que escribía, pues no quería que figurara su nombre realmente, pero hablan también de que era una matemática, ¿no? Y en determinado momento había artículos que nos decían la Elena Ferrante española, Carmen Mola, tal, tal. Bueno, pues al final tampoco ha tenido nada que ver con eso, ¿no? Bueno, yo tengo alguna cosa más. Está Celia Filippetto, la traductora, pues tradujo también una entrevista que le hicieron a Elena Ferrante en 2016 en el diario La República, que le preguntaban por qué escribía. Y Elena Ferrante decía: escribir es un acto de soberbia. Siempre lo supe y por eso durante mucho tiempo oculté que escribía, en especial a las personas a las que quería. Temía revelarme a sus ojos, que me desaprobaran. Jane Austen se inventó una manera de esconder enseguida las cuartillas si alguien entraba en la habitación donde se había refugiado. Es una reacción que conozco. Nos avergonzamos de nuestra propia presunción porque no hay nada que pueda justificarla, ni siquiera el éxito. Lo diga como lo diga, queda siempre el punto de que me he arrogado el derecho de apresar a los otros dentro de lo que a mí me parece ver, sentir, pensar, imaginar, saber. ¿Es una tarea? ¿Es una misión? ¿Es una vocación? ¿Quién me ha llamado? ¿Quién me ha encomendado esa tarea y esa misión? ¿Un dios? ¿Un pueblo? ¿Una clase social? ¿Un partido? ¿La industria cultural? ¿Los últimos? ¿Los desheredados? ¿Sus causas perdidas? ¿Todo el género humano? No. Hoy todo se ha vuelto más descarnado y es evidente que solo yo me he autorizado a mí misma, por motivos que incluso a mí me resultan oscuros. Yo me he asignado la tarea de contar lo que sé de mi tiempo, reducido a lo indispensable, lo que he visto con mis propios ojos, es decir, la vida, los sueños, las fantasías, los lenguajes de un reducido grupo de personas y hechos dentro de un espacio restringido, dentro de una lengua de poco relieve, reducida a un relieve aún menor por el uso que hago de ella. Esto lo dice porque ella escribe muchas veces en dialecto napolitano, ¿no? Tendemos a decir, no hay que exagerar, al fin y al cabo no es más que un trabajo. Tal vez ahora ya sea así. Las cosas cambian y cambian, sobre todo los recipientes verbales en los que las encerramos. Pero queda la soberbia. Quedo yo, que paso gran parte de mis días leyendo y escribiendo porque me he asignado la tarea de contar, y que no consigo tranquilizarme diciendo, es un trabajo. ¿De cuándo acá he considerado que escribir es un trabajo? Nunca he escrito para ganarme la vida. Escribo para testificar que he vivido y que he buscado una medida para mí y los demás, dado que los demás no podían o no sabían o no querían hacerlo. Ahora bien, ¿qué es eso sino soberbia? ¿Qué otra cosa es sino decir, vosotros no sabéis veros ni verme, pero yo me veo y os veo? Así que no, no hay escapatoria. La única posibilidad, y esto me gusta mucho, dice, la única posibilidad es aprender a poner en su sitio al propio yo, volcarlo en la obra y apartarse, aprender a considerar la escritura como aquello que se separa de nosotros en cuanto queda concluida, uno de los muchos efectos colaterales de la vida activa. Y esta apreciación, esta reflexión de Elena Ferrante sobre la escritura, me parecía que tenía mucho que ver con una cierta visión de la maternidad, ¿no? Que me parece muy interesante. Bueno, Elena Ferrante, en sus novelas, la maternidad, las relaciones entre madres e hijas, es una constante, ¿no? Tanto en las dos que hemos nombrado hoy, la tetralogía de las dos amigas, como en La vida mentirosa de los adultos, como en otras que yo no he leído, pero he visto también una película que hay sobre otra novela suya, que es La hija oscura, sí, en el que el tema de la maternidad pues es protagonista, ¿no? Pues un poco la posibilidad de ver a tus hijas y a tus hijos como ve a Elena Ferrante a la escritura, ¿no? Poner en su sitio al propio yo, volcarlo en la obra, en tus hijos y en tus hijas, y apartarse, y aprender a considerarlos como algo completamente separado de nosotras, ¿no? Y como uno de los efectos de nuestra vida. Volcar todo lo que tienes y todo lo que puedes y todo lo que sabes en tus hijos y en tus hijas, y pero después que ellos y ellas son completamente independientes y que nadie les va a conocer por quién tú seas, ¿no? Sino por quién son ellos. Como un poco como cuando Elena Ferrante dice, es que la mejor manera de conocer a las novelas es leerlas, no que yo venga a presentarlas, ¿no? Uh-huh. Esto me parecía muy, muy chulo. Y luego tengo otra entrevista que le hicieron en El País en 2015. También dice un poco algo parecido a lo que estaba comentando antes. Dice, escribir es una apropiación indebida. Una entrevista contestada por correo electrónico. Le preguntan si las escritoras son más críticas con su trabajo que los escritores. Dice, no lo sé, pero sé que una escritora... Bueno, dice, sé que nos enfrentamos a gigantes, que la tradición literaria masculina es milenaria, muy rica, con obras extraordinarias, y que como mujeres la batalla es muy grande y que tenemos que buscar una genealogía literaria propia con descaro y hasta con soberbia. Dice que las mujeres escriben mucho, que no tanto por profesión, sino por necesidad, que recurren a la escritura sobre todo en momentos de crisis y lo hacen para explicarse a sí mismas. Dice, hay muchas cosas de nosotras que no se han contado hasta el fondo, que simplemente no se han contado, y lo acabamos descubriendo cuando la vida de cada día se enturbia y sentimos la necesidad de poner orden. Y la maternidad le parece una de esas experiencias, ¿no?, cuya verdad aún debe ser explorada. Dice que la fuerza de los relatos no es en mimar a las personajes y a los hechos, sino en captar la confusión de las existencias, cómo se hacen y deshacen las creencias, y cómo colisionan, cómo chocan en nuestras cabezas. Habla de Nápoles, que dice que Nápoles es difícil de explicar porque no es lineal, porque sus opuestos se difuminan entre sí, su belleza maravillosa se torna fea, su exquisita cultura se hace trivial, su famosa cordialidad se invierte como violencia, o sea que tenemos que ir a Nápoles. Cristian, mira a ver. Dice que sin el feminismo las protagonistas de sus novelas aún estarían como cuando eran niñas, que el feminismo la ha ayudado a ella a crecer. Dice, aún hoy veo que las nuevas generaciones se burlan de ello. No saben que con muy poco se puede volver atrás. Nuestras conquistas son recientes y por tanto frágiles. Lo saben bien todas las mujeres que he narrado en mis libros. Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa. Voglio vederti danzare come i dervisci tourneur che girano sulle spine dorsali o al suono di cavigliere del catacali. E gira tutto intorno alla stanza mentre si danza, danza. E gira tutto intorno alla stanza mentre si danza. Tirana trasmette musiche balcaniche mentre danzatori bulgari a piedi nudi sui bracieri ardenti. Nell'Irlanda del Nord, nelle balere estive, coppie di anziani che ballano. Este es Franco Battiato. También archiconocido y contemporáneo de Rafaela Carrà y también más o menos de Elena Ferrante, ¿no? Bueno, pues nada, esto iba un poco de transmitiros nuestra pasión por Elena Ferrante y por la saga Las dos amigas, tanto en su versión novelas, que merece mucho la pena leerlas, como en la versión serie, que también, la verdad es que nos pareció a los dos bellísima, bellísima, bellísima. Para mí también, pues una de las series que más me ha gustado en mi vida, a lo loco. Y bueno, pues también porque viene el verano y aunque haremos algún programa cuando podamos, pero también queríamos hacer algún programa en el que habláramos un poco de lecturas porque, pues bueno, pues porque leer es maravilloso y si tenéis la suerte de tener un poquito de tiempo, pues leer es un placer y hay que animarse a hacerlo, ¿no? Aparte de que lo pasas fenomenal y de que aprendes un montón de cosas, ejercitas la atención, que es algo que necesitamos tanto en estos tiempos. Cada vez más. Y la saga de las dos amigas es una saga, son cuatro libros, pero muy amenos para leer en verano, ¿eh? Tampoco es que sean densos, porque lo bueno también de esta novela es que te va presentando miles de cosas, pero de una forma que tú puedes estar leyendo en la piscina o puedes estar leyendo en la campa que tengas o en el corralico donde estés. Entonces, es un buen momento para que las cojáis y en este verano las vayáis acabando y las vayáis leyendo. Y nos vamos a despedir pronto. Esperemos que os haya gustado nuestra inmersión en Italia. Nos queda mucho. Si alguna vez vamos a Nápoles, pues ya os comentaremos cómo es. Dicen que es precioso y es problemática, las dos cosas. A ver, Cristian, a Nápoles me tienes que llevar. Sí, pues a Cotanas. Así que... Hemos de ir. Hemos de ir, sí. Pues ya os contaremos cosas de Nápoles cuando vayamos. Y si alguien ha estado y nos quiere escribir contándonos sus vivencias en Nápoles, pues también encantados, claro. Sí. Bueno, y como vamos acercándonos al final, pues he traído un par de canciones de un grupo, que os voy a contar una historieta, una anécdota. Un grupo italiano que se llama Mau Mau. Y es que resulta que yo no sé si es este grupo en el que una vez, en los 90, en un concierto en Pirineo Sur, pues llovió mucho, hubo una tormenta pirenaica y se suspendió el concierto, pero el grupo... En vez de suspender el concierto y ya está, pues se metió a la carpa donde está la barra del bar y hizo el concierto allí dentro de la carpa y fue una fiesta tremenda, memorable, ¿no? Entonces yo me acuerdo como una cosa fantástica y maravillosa de que lo pasé muy bien, pero no sé si es este grupo o es otro. La noche nos confunde. Pienso que es este y por eso lo he traído y lo vamos a poner. Mau Mau. Deserti acquaseo. Bueno, pues nosotros también vamos a ir despidiéndonos y nada, estaba pensando que, pues eso, con la invitación a la lectura, que parecerá un lugar común o que igual os parece una chorrada, pero bueno, que a nosotros nos parece una fuente inagotable de placer y de energía para la vida, ¿no? Y de un lugar donde desarrollar también el sentido crítico, ¿no? Y que no hace falta comprar los libros, que para eso están las bibliotecas, ¿no? Y las bibliotecas públicas, que afortunadamente pues las tenemos prácticamente en todos los barrios. No sé, eso se me ocurre decir antes de irnos. Sí, pues aprovechar el verano para leer o para ver series. Ya no vamos a volver a decir que leáis, a hacer lo que queréis, ¿no? Al final, pero bueno, sí, para nosotros es importante y es una fuente de placer también, claro. Y bueno, pues si estáis de vacaciones, pues disfrutarlas. Si no estáis de vacaciones, pues un poco de paciencia porque llegan, al final llegan. Y este verano nos escucharéis alguna vez más y que haremos algún programa más. Sí, sí que haremos algún programa para, en fin. Yo tengo necesidades de poner a parir algunas cosas, así que seguramente en julio haré algún programa. Vamos a estar un poquito entre fuera y aquí, pero algo haremos. Algo haremos. Así que no nos despedimos aún para todo el verano. Bueno, pues hasta el próximo programa y muchos besos. Cuidaos mucho. Necesito acariciar tu piel. ¿Dónde andarás mientras mi cuerpo te desea ya? 5-3, 5-3, 4-5-6. En esta noche es mala compañera. Mi pecho quiere sentir tu peso y ya se desespera. 5-3, 5-3, 4-5-6. Sin paz.